Pero no solamente a los jóvenes, a todos los demás, porque la adoración cristiana contemporánea estaba riendo al mundo protestante. Y la Biblia dice que incluso engañará a los escogidos. Por eso 1 Corintios 10 nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En 1 Crónicas, capítulo 12, verso 32, hablando de cuando el rey David escogía a los valientes, dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales son los que escogió David, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estamos en los umbrales de la tierra prometida, y estando tan cerca de la tierra prometida, Dios está buscando un grupo que sepa lo que tiene que hacer, y también está buscando hijos que entiendan los tiempos en que estamos viviendo, y entonces estaremos preparados para no caer en las trampas del nuevo orden mundial, sino en los brazos poderosos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El conflicto de los siglos nos dice, en la página 464, antes que caigan los juicios de Dios, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, ahorita nosotros estamos en el año 2011. Bueno, es el año en que estamos. La profecía dice que antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, y luego preguntamos, ¿por qué los juicios de Dios van a caer sobre la tierra? Y nosotros sabemos por qué, porque se está impulsando la legislación sobre un falso día de reposo que la Biblia no apoya, sobre el domingo. Como el mundo se va a rebelar directamente contra Dios, entonces Dios no va a quedar solo. Él va a tener un pueblo fiel en este mundo. Y como prueba de esto tenemos aquí una encíclica que se llama Encíclica de Juan Pablo II, Carta Apostólica, la Santificación del Domingo. El movimiento hacia el domingo está fuerte, pero en esta encíclica nos dice que es bueno que usando la ley civil se legisle sobre el día del domingo. Ya está en la letra. Ahora solamente el movimiento está agarrando más fuerza, ya está en las Biblias, ¿se acuerdan ayer? Ya está en las Biblias el domingo. Entonces los juicios de Dios caerán porque la gente se habrá rebelado directamente contra Él. Bueno, antes que caigan los juicios de Dios, debido a la imposición de la ley dominical, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos. Y luego dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra, es decir, este reavivamiento. Satanás va a impedir este reavivamiento. Y antes que llegue ese tiempo, ese reavivamiento, va a introducir una falsa imitación. ¿Y cómo va a ser esa imitación? Hará como que la bendición especial está siendo derramada sobre las iglesias, es derramada sobre las iglesias, y toda la gente va a decir, oh, estamos adorando a Dios, y va a aparecer una bendición especial de Dios. Y esto lo hará solo sobre las iglesias que Él pueda colocar bajo su influencia. Multitudes se alegrarán de que Dios aparentemente esté obrando a su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Él sabe bien que no lo pudo engañar con otra manera, ahora va a usar lenguaje cristiano, música cristiana, manera de adorar aparentemente todo cristiano, pero el espíritu va a ser de Satanás. Y precisamente es lo que vemos. Ahora la gente dice, es que es este tipo de música movida, pero no importa, ¿tiene letra qué? Cristiana. Y ahora lo que tenemos es música mundana con letra cristiana en todo el mundo cristiano, pensando que viene de Dios cuando en realidad proviene de Satanás. Algunos dirán, pero es que yo a veces escucho música calmada. Pero esta música calmada trae una letra que produce una presentación defectuosa de la obra del Espíritu Santo. Y ahora los mismos instrumentos que vemos allá en las bandas del mundo, los mismos instrumentos rítmicos que apelan más al cuerpo y al movimiento que a una adoración centrada en Dios, los vemos en casi todas las iglesias protestantes. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿está bien? Sí, vamos a ver algunos ejemplos. Y para los que están, nos están escuchando en vivo a través de la radio y el internet, quizá vamos a ir describiendo algunas cosas, pero es música que ustedes conocen, tal vez que escuchan. Y como hemos hecho todas las tardes o las noches, vamos a analizar todo. ¿Está bien? Viene bajo un disfraz religioso. Si debes que Jesús. Por ejemplo, este himno dice, para esta hora he llegado y todo, pero con tu amor me encontré, algo así dice, pero ¿a quién le está cantando? Y ahora tenemos aquí a otro cantante cristiano, que ya con rap, junto con otro. Y la chiquita que vive la junta en el la gente, pero con chupla, y música rap, de la gente, a cuantas vigas, con chotti, cuantas vigas. Sí, y si podemos analizar, podemos preguntarnos, ¿verdad? Sí, ya con esto es suficiente, ¿verdad? Con estos ejemplos, son suficientes estos ejemplos, ¿verdad? Antes de que vengan los juicios de Dios, va a haber un revivamiento de la piedad práctica, pero Satanás lo va a impedir, haciendo parecer que la bendición de Dios está cayendo sobre todas las iglesias. Que Dios nos ayude a que nosotros, los aquí presentes y los que nos escuchan, no caigamos en ese falso revivamiento. Hubo una iglesia en Canadá que dijo, aquí nosotros adoramos a Dios con cualquier música que nos traigan. Así que invitaron a un grupo que se llama los Cowboys Junkies. ¿Iglesia qué? La iglesia de la Santa Trinidad en Canadá. Y entonces, cuando ellos... Siguiente clic, por favor. Cuando ellos, los Cowboy Junkies, empezaron a cantar, la gente no se daba cuenta que estaban cantando un himno al ángel caído. Mal dirigido, o que te dirigiste mal. Está arriba de mí, corazón como de Gabriel, puro... y blanco como el se me olvidó el que tiene la trompa del elefante, ¿cómo se llama? No la trompa, el colmillo, el marfil, ajá, puro y blanco como el marfil. Le están diciendo al ángel que se ha desviado, le están diciendo corazón como de ¿quién? Como de Gabriel. Bueno, ese es un canto completamente que está dirigido a Lucifer, pero como una iglesia dijo, nosotros aquí adoramos a quien sea, llegó un grupo y les cantó un canto no dirigido a Dios, sino dirigido a Satanás mismo. Y quizá entre los creyentes adventistas dicen, bueno, yo escucho de todo lo que me venga, pero aquí hay una cita que dice lo siguiente, de la Review and Herald, febrero 25, 1902, los seguidores de Cristo no tienen derecho de permanecer en el terreno de la neutralidad. Existe más esperanza de un enemigo declarado de que alguien que se mantiene neutral. En otras palabras, el nuevo orden mundial está usando la música también para traer a todos los pensamientos y hacerlos un solo pensamiento. Y de alguna manera harán que toda la gente piense igual, porque la Biblia dice en Apocalipsis 13 que la mayoría, grandes, pequeños, todos adorarán a la bestia. Y el conflicto de los siglos es bien claro, ¿quién es la bestia? El papado. Y eso es innegable en la escatología adventista. En el libro Mensajes Selectos, capítulo 3, nos muestra que esto que nosotros vimos, una vez se quiso meter a la iglesia, más o menos en el año 1900, 1904, se quiso meter este tipo de adoración. Sí, se quiso meter. Y esto era en un campamento, estaba la gente toda reunida en un campamento y se dio una manifestación de este tipo, como la que acabamos de ver. Vamos a ir adelante. Ok, voy a leerlo desde el libro específicamente del tomo 3. Ahí los que están lo pueden ver en la pantalla. Y este movimiento se llamó la doctrina de la carne santificada. Los relatos de los testigos oculares informan que estos fanáticos provocaban en su servicio un grado elevado de excitación, utilizando instrumentos musicales tales como órganos, flautas, violines, tamboriles, etc. Buscaban una manifestación de orden físico, gritaban, oraban y cantaban hasta que algunos de la congregación caían en un estado inconsciente. Y he investigado más y lo que pasó en esa reunión, ¿saben quién la dirigió? Un presidente de una asociación y varios obreros, varios pastores. Y entonces el pastor ponía las manos sobre toda la gente y la gente cantaba, otra banda estaba allá, la banda musical estaba allá con todos sus instrumentos y la gente se caía al piso, otra estaba muy alegre aparentemente y pensaban que era el descenso también del Espíritu Santo. Eso pasó en Muncie, Indiana, en los Estados Unidos. Entonces lo que vemos aquí, algo muy interesante, la doctrina de la carne santificada, ¿y qué más? Y la música. La música tiene que ver con la doctrina. ¿Quieren ver otro ejemplo? Se lo voy a dar. ¿Se acuerdan los tres jóvenes hebreos? ¿Sí? Y cuando no se querían postrar ante la imagen, ¿qué les dijeron? Les vamos a tocar otra vez, ¿qué? Todos los instrumentos musicales, para que ustedes se postren ante la imagen. La música tiene que ver con la doctrina. La música en sí es buena, solo que Satanás ha hecho lo que siempre hace. Ha hecho de la música algo malo para, en lugar de llevar a Dios, alejar a la humanidad de Dios. Y aunque los jóvenes escucharon la música del Imperio de Babilonia, escucharon los tambores del Imperio de Babilonia, escucharon todo ese sonido musical del Imperio de Babilonia, nunca se dieron para doblar sus rodillas ante esa imagen. Y nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que Babilonia son las iglesias que no han aceptado el mensaje de los tres ángeles. Y entonces si tú le quitas los audífonos a alguien y le dices, ¿qué música escucho? ¿Qué música estás escuchando? Y te dice, no te preocupes, es música cristiana. Y entonces, ya cuando lo escuchas, es el corrido del rey Salomón. O es una música con letra cristiana aparentemente, pero con ritmo de rock. Estos hermanos de Indiana creían que una vez que ellos pasaban por esa experiencia a través de toda esa música, ya no podían ellos volver a pecar. Y entonces se desarrolló la doctrina de la carne santificada, es decir, el hermano podía irse con tal hermana y ya no era pecado porque ya estaba santificado. Y entonces vemos una vez más que la música influye en la doctrina que nosotros creemos. La doctrina que ahora anda rondando por todos los púlpitos protestantes es, no te preocupes, tú nada más ven a Jesús y Él te acepta como eres. Pero les pregunto, cuando llegó la mujer aquella que agarraron en el acto del adulterio, dice la palabra de Dios que llegó a Jesús, Jesús en ese momento la aceptó como venía a Él, pero ¿qué le dijo? Ve, ¿y qué más? ¿Y qué? Y no peques más. Cuando Jesús le dijo a la mujer, ve y no peques más, le estaba hablando de una vida santificada con el poder de Jesucristo. A pesar de que esté en completa oposición al cuarto mandamiento, al primero, al segundo, a todos los mandamientos. Vamos a ver esta cita que está aquí, miren ustedes. Vamos a verla, la siguiente por favor. Dice, la santificación no es una mera teoría, una emoción o un conjunto de hermosas palabras. Y es lo que generalmente trae la música ecuménica. Oh, es algo bonito, es algo sincero, parece que es cristiano, me siento bien, me gusta. Pero la sierva del Señor dice que la santificación no es, ¿qué? Una emoción o un conjunto de, ¿qué, hermanos? De hermosas palabras. Ay, es que escuché ese canto y me sentí bien. La santificación es un principio activo y viviente entretejido en la vida diaria. Para que no presentemos nuestros cuerpos a Dios, no como una ofrenda, para que lo leo otra vez, perdón. Sean tales que aseguren la conservación de la salud física, mental y moral, de modo que podamos presentar al Señor, ¿qué? Nuestros cuerpos, ¿cómo? No como una ofrenda corrompida por los hábitos errados, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable. En otras palabras, Santificación es el poder que viene de Dios para hacernos obedientes a Él. Y esa santificación tiene que obrar en nosotros una reforma, y no podemos decirle a Dios, acéptame tal como soy. Porque no podemos presentar, dice aquí, una ofrenda corrompida. Y es solo por el poder del Espíritu Santo que podemos presentarle a Él una vida transformada, un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Quedó claro el concepto, hermanos? Ok, cuando vamos a Jesús, Él nos acepta, pero después nos dice, tienes una tarea que hacer, una vida de santificación, pero tú solo no. Pide el poder del Espíritu Santo y tu vida transformada, si tú decides que tu vida sea transformada, va a ser una ofrenda para mí. Ahora escuchemos este canto. No tengo nada que ofrecerte. No le quites. Ahora escuchen. No dice que no tengo más que darte, pero aquí dice que debemos que hacer una reforma en nuestras vidas. Pero te la soy cosa y cuyo chacbo, si te quejo, pero chalti, copio sé que es la achunta, si cuyo chalti que me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Y luego escuchen lo que dice: cabo de tojolal, y pegale, que escucha el ane, cabal, si te quejo, tal como soy, acéptame como ofrenda de amor. Pero aquí no habla de santificación. Aquí no habla del poder del Espíritu Santo que puede cambiar nuestro carácter a la semejanza de nuestro Salvador. Pero Espíritu Santo que yo la talela tu. Y aquí nos dice la cita que no podemos presentar a Dios una ofrenda corrompida. Es por eso que el nuevo orden mundial está teniendo mucho éxito a través de la música cristiana contemporánea. Pero lo único que llevaremos al cielo será un carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y la música cristiana contemporánea no enfatiza mucho la santificación. Y es por eso que esta música a todos los jóvenes les agrada, porque no les dice, te falta el siguiente paso de entrega a tu vida para que el Espíritu Santo la transforme a semejanza de Cristo Jesús. Y lo que la mayoría de los líderes juveniles o contemporáneos están haciendo, están impidiendo que la gente que está en esta tendencia ecuménica, de música ecuménica, no llegue al cielo. Estamos viviendo en el nuevo orden mundial, pero este nuevo orden no tendrá éxito sobre aquellos que vivan bajo la sombra del Altísimo. Y volviendo a lo que sucedió allá en Indiana, ¿ya se dieron cuenta entonces que hay una relación entre la doctrina y la música que escuchamos? Oh, hermanos, y cada himno lleva a una teología. Por favor, cuando escuches tus himnos, fíjate que esa teología que lleva el himno esté basada a la ley y al testimonio. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida? Y muchos de ellos no pudieron entrar porque cayeron en el desierto, ahí se quedaron. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas 488 lo siguiente. Permítame un momento. Ya aquí la encontré, perdón por darles otra cita más. Es la página 484, pero como el libro está ya tengo que ir a recogerlo. Dice, escuchen bien, hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová mientras participaban en la alegría y en los festines que le había preparado Balaam. Y muchos así están haciendo lo mismo, están hechizados por la música del Baal contemporáneo. Música cuya teología no enfatiza la semejanza al carácter de Cristo. hecho, había mucha excitación, ruidos, confusión, saltaban, danzaban, su mente se desequilibró y algunos llegaron a ser dementes. Y por eso la sierva del Señor escribió y dice, se está hablando mucho acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y algunas personas han interpretado esto en forma de que ha resultado perjudicial para la iglesia. La influencia del Espíritu Santo convierte a la palabra, la Biblia, en una verdad inmortal. ¿En dónde se encuentra la influencia del Espíritu Santo, hermanos? ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Quieres ser dirigido por el Espíritu Santo? Híncate, abre tu Biblia y dile a Dios que su Espíritu Santo te guía a través de su palabra. Pero ahora la juventud y el protestantismo quiere ir a sentir el Espíritu Santo a un concierto de bandas con instrumentos de ritmo como las baterías y todo eso. Pero Dios nos ha llamado para llamar a otros de la luz admirable a la palabra de Dios. Y dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 39. El ruido y el alboroto en sí mismos no constituyen ninguna evidencia a favor de ¿qué? De la santificación o del descenso del Espíritu Santo. Hay una evidencia. Hay que ponerle una batería, hay que ponerle un bombo, hay que ponerle un trombón, hay que hacerlo atractivo como el mundo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, dice, el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás. No resumiré la historia, dice, pero es demasiado, porque es demasiado penosa. Pero en enero pasado, es decir, en aquella reunión en Indiana, el Señor me mostró que nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos. Y es lo que actualmente está sucediendo. Viene una campaña, y cuando viene la campaña, se ponen cantos antes o después que están más llenos de ritmo que de otra cosa, y eso disminuye el contenido del mensaje de los tres ángeles. Eso hace que se llegue a perder la fuerza y la influencia del mensaje del tercer ángel ante las multitudes que se presenta el mensaje. Esto es muy interesante, hermanos. El Señor le mostró a su sierva, la profeta que tenemos, que en esas reuniones iba a haber demonios en forma humana. ¡Demonios en forma humana! En las reuniones de revivimiento del pueblo de Dios con ese tipo de música ruidosa. Pero que Dios nos ayude. ¿Cómo deben ser los servicios de adoración? ¿Cómo deben ser? Bueno, aquí nos lo dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 40. El pueblo que está esperando a Jesús por venir para su segunda venida debe saber cómo quiere que Jesús le adore. Repito, el pueblo que está esperando a Jesús por segunda vez, él debe de saber cómo Jesús quiere que se le adore. El Señor quiere que sus servicios se caractericen por puistas ruidosas y dramas. ¿Dice así? ¡No! El Señor quiere que sus servicios se caractericen por el orden, ¿y qué más? Y la disciplina. Hay que realizar un trabajo sereno y sensato para convencer a las almas de la condición que se encuentran y para mostrarles ¿cuál es la formación de carácter que se debe efectuar si quieren erigir una hermosa estructura para el Señor? Hay que realizar un trabajo sereno y sensato. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga. Supongamos que vas a hacer una campaña de los tres ángeles, dando el mensaje final de la última advertencia al mundo. Olvídate de la música ruidosa. Pero entonces también analiza la letra. Que no lleve una presentación defectuosa de lo que es el Espíritu Santo, es decir, que lleve justificación, que Cristo nos acepta, pero lleve santificación, que Él quiere asemejarnos a su carácter. Pero escuchen esto, esta es una profecía que todo adventista debe saber, Mensajes Selectos, tomo 2, página 41. La sierva del Señor dice lo siguiente, escuchen, pongan atención por favor. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrieron en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Antes que se acabe la última oportunidad para el mundo, va a suceder otra vez todo esto. ¿Pero dónde? ¿Dónde va a suceder? Dentro de los adventistas del séptimo día. Porque este mensaje es para los adventistas del séptimo día, ya. ¿Creen que está sucediendo? Levante la mano los que creen que está sucediendo ya. Bueno, ya son bastantes los que creen que están sucediendo. Vamos a ver si está sucediendo. Vamos a ver este video. Y vamos a ver si estos se caracterizan por el orden. ¿Qué más? La sensatez. ¿Qué más? La serenidad. ¿Dónde estamos? Vamos a subir volumen. Adventista, te oís lobo. Un poquito más. Con lo que dice el Espíritu Profecía, serenidad, tranquilo, cumple. Mi talas paz cumplir la ya del Espíritu Profecía, que está en la un, está en la orden. Es completamente ritmo. Los jóvenes han sido infectados por la música cristiana contemporánea, que no los lleva a una semejanza de carácter a Cristo, sino a un show temporal. Así que, de la chiquitic. Pero esto es lo que pasa en algunos de nuestros colegios alrededor del mundo. De la chiquitic, de que es molevi, de que es elantic, es mol, es que jala, es escuchar, es inciso por gente de que mucho. Este es el colegio que fundó Elena de Huay en Australia. Mucho significado el tiquete, le jala una escuela, si tú estás ni un tiquete, muy tiquete. Esta es otra iglesia en los Estados Unidos. Le jala una iglesia, esta es iglesia adventista, ¿verdad? No, adventista de ti. Tengo conocidos en diferentes lugares y le llamé para confirmar la locación del video. ¿Sí? Se adora a Dios, bueno, se dice Dios, pero el ruido es desconcertante. Sí. Y recuerden que también iba a haber danzas y todo eso, ¿se acuerdan? ¿Qué leímos? Mira, vamos a subirle tantito volumen a este. Mira, mis putos ajolí que la ya tienen en el Guay, que hoy la voy a chupar, ¿no? Bueno, te chavilí, acotají. Ahí pueden ver la bailadera. Bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, le bajamos volumen. Antes que termine el tiempo de gracia, esto se iba a volver a ver entre el pueblo de Dios. Pero eso es referente a la música. Quiere decir que pronto se va a acabar el tiempo de gracia, hermanos. Estamos listos. Lo volveremos a ver. ¿Podemos asistir a esas reuniones? ¿Podemos ir a esas reuniones? Algunos dirán, ay, es que mi amigo, es que mi amiga, es que mi familia se va a poner en contra de mí si yo no voy a uno de esos conciertos. Sí, en la página 124 y 125 dice, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos deben asistir a esas reuniones porque es malo ir a esas reuniones donde se está bebiendo diariamente de lo que es el error. Es malo ir a esas reuniones. Y en resumen, en esta frase que está aquí, es malo porque ese mensaje que se escucha ecuménicamente poco a poco va a ir nublando la percepción de que somos el pueblo elegido de Dios. Así que quedó claro, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Estamos a las puertas de la Canaán celestial y no caigamos ni en los ritmos del mundo ni en la teología del mundo. Volvamos a la Biblia y solo la Biblia. Y entramos al segundo punto de esta disertación o de esta plática. La adoración cristiana contemporánea tiene predicación cristiana contemporánea. Y dicen los predicadores, ahora hay que predicarle al pueblo de manera diferente. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Y entonces se anuncian diálogos y dinámicas, ángeles buenos, ángeles malos, y los jóvenes y la gente va pensando que van allá porque van a encontrar algo que va a satisfacer su curiosidad, pero lo que Dios quiere es la transformación de nuestro carácter a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y entonces van a las congregaciones donde los pastores hacen chistes y los pastores se vuelven, como dicen los jóvenes, buena onda, y él sí me entiende, y él sí habla, y él sí menciona cosas de actualidad, y él me hace reír. Una vez fui a un sermón donde era carcajada tras carcajada tras carcajada. Ese pastor no es aburrido, sí me hace reír, y lo voy a seguir escuchando, y la gente le gusta ese tipo de predicación, y dice, me mantiene despierto. Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 320, dice, el ministro de Cristo, es decir, el pastor, el predicador, debe ser un hombre de oración, piedad, alegre, nunca burdo, ni áspero, burlón o frívolo. El espíritu de frivolidad, el espíritu de payasería, o como usted lo quiera traducir, ayúdeme, podrá estar de acuerdo con la profesión de qué, de payasos y actores de teatro, pero es totalmente indigno de un hombre que ha sido escogido para ser un mensaje, un portavoz de Dios. Y hay pastores que actúan mejor que un payaso. Y cuando la congregación se está durmiendo, para cada cosa empiezan a hacer un ruido. Y Goliat sacó su espada y se levantó. Y así, con esas payasadas. Bueno, hoy la estoy quieren estar dando el mensaje del tercer ángel. Y con tanto ruido, todos están atentos, pero no están atentos al mensaje de la palabra de Dios, sino están atentos al actor humano. La sierva del Señor nos dice que eso es indigno. Sí, fíjense lo que dice El conflicto de los siglos, página 465. Gracias. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina. Es más, lo que voy a resumir, eso, voy a resumirlo. Nada más se predica de la misericordia de Dios como un sentimiento, es decir, oh, Dios nos ama, Dios nos quiere, pero como un sentimiento, pero nunca dicen por qué Dios nos ama. Dios nos ama porque somos pecadores, hemos estado en contra de su ley, y la ley requiere, Dios requiere que se cumpla la justicia divina. Pero la tendencia del púlpito moderno es presentar la misericordia de Dios nada más como un sentimiento, y la gente sale llorando, ¡ay, Dios me ama, Dios murió por mí! Pero no entiende que murió porque hemos ido en contra de la ley de Dios y necesitamos que la justicia de Dios obre en nosotros y que nuestro carácter sea transformado a los principios de la ley de Dios, que es el carácter de Cristo. Y entonces al final dice, dejan a un lado la Biblia. Esto es, vamos a ejemplificarlo aquí en la pantalla. Clic, por favor. Ok, nada más enfatiza como un sentimiento. Pero no se dice por qué Cristo murió por nosotros. Sí, porque somos pecadores, pero ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Y es ahí donde el mundo protestante ya no acepta. Entonces se le quita a la misericordia de Cristo el carácter divino de la ley. Y cuando se le quita esto, ¿qué hace la gente? Deja de estudiar la Biblia y se pone ¿a qué? Mire nada más, a ver televisión, a otras cosas. Entonces cuando tú vayas a escuchar un sermón, además de escuchar del amor de Cristo, debes de escuchar de la justicia de Cristo, de santificación, y será un buen sermón. Pero si nada más enfatiza la misericordia de Dios y le falta la justicia, entonces eso hará que nos olvidemos de estudiar al último la palabra de Dios. Y esto también es lo que pasa. Testimonios para los ministros 342. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño mientras sus ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Sus discursos son largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos de anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. Y en base y debido a que usan tantos relatos y anécdotas, dice la sierva del Señor, que pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados por el poder de la palabra. Así que cuando escuches un sermón que son puras historias y te empieces a limpiar la lágrima del ojo derecho, la lágrima del ojo izquierdo, pregúntate si te estás llorando porque del Espíritu Santo te está convenciendo que debes o debemos transformar nuestro carácter a la semejanza de Dios, o si estás siendo movido por una historia nada más, que del novio que dejó todo, sus zapatos, sus tenis, su ropa, por ir a buscar a su novia detrás de la montaña y se encontró un león y todo eso, y la gente se le empieza a salir una lágrima, o que del gato que dejó a sus gatitos y todo eso es movimiento de sentimiento. Hermanos, esto es lo que se da en su mayoría en los púlpitos contemporáneos, y Dios quiere que nosotros podamos distinguir entre la verdad y el error. ¿Para qué? Para que lleguemos a la Canaán celestial. ¡Amén! ¿Pero qué es lo que tenemos también en la adoración cristiana contemporánea? Dramas, sketches, rondas, técnicas de evangelismo, mimos. Vamos a ver un ejemplo, cuántos, algunos los conocen, algunos no. Pero vamos a ver, y vamos a ver de dónde viene esta idea también. La idea es que ahora con el drama y todo, con el drama y toda esa cosa, se puede atraer a gente de vuelta aquí. Bueno, si lo hables, vamos a bajarle volumen. ¿Proyecto en la pantalla? Ajá, y ahora ponlo en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ahí están ejemplificando un canto en inglés que habla de Jesús. La gente dice, ¿qué de malo tiene hablar de Jesús? Ejemplificarlo, su crucifixión, y cómo lo están allí, creo que ungiendo, ¿sí? Y entonces alguien le está hablando a otra persona acerca de la historia de Jesús, pero todo eso es actuado. Y eso se llama a veces el drama mudo. Ha inundado el mundo protestante también. Hola, hola, un vinic de Chicopos, un chil, y ya que la chal de Chicopos, bueno, ha un. ¿Quieren saber de dónde viene esa idea? ¿Quién dijo que había que usarse esto ahora en la evangelización y en el culto divino? Porque a veces, antes del culto divino, ahora vamos a tener un qué? Un drama. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver. Pero dice, por medio de las representaciones dramáticas, hablando de Satanás, ha obrado durante siglos para excitar las pasiones y glorificar al vicio, las máscaras, los bailes, etcétera, etcétera. Patriarcas y Profetas 491. ¿Quién ha actuado a través del drama? ¿Quién? Satanás. Satanás ha actuado a través del drama. ¿Sí? Así okay. Tú vas a la iglesia, quieres llegar, queremos llegar al templo y queremos ser semejantes a Cristo. Pero vamos y vemos un drama donde un joven adventista se viste de borracho, lleva el borracho en la plataforma. ¿Creen que contemplando a un borracho podemos llegar semejantes a Cristo? ¿Ser semejantes a Cristo? Ah, es que dicen, eso lo hacemos para que, eso lo representamos para que no lo hagan. Pero la Biblia dice que es a través de la contemplación que somos, ¿qué? ¡Transformados! En Conflicto de los Siglos, página 463, dice, el poder de la piedad ha desaparecido. Y entre otras cosas dice, las representaciones teatrales de las iglesias han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Es que, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos un drama para el 13º sábado. Nos lo pidieron como requisito para pasar a cierta clase. Es que si no, no me van a poner otro parchecito en la banda que traigo. Pero si eres adventista del séptimo día, vas a seguir la ley y el testimonio, aunque no te pongan parche en la banda. Necesitamos una generación de hermanos y hermanas, de jóvenes, señoritas, que sepan los tiempos en que vivimos y que sepan lo que hay que hacer frente al nuevo orden mundial. Y por otro lado están estos teatro guiñoles, muñecos, monos, descabezados, con cabeza, como sean. Pero ahora dicen, así hay que dar el mensaje, ahora. Nuestro hermano tiene algo que comentarles. Sí, algo está ocurriendo concerniente a este asunto. Yo sé que es bonito, ¿verdad?, a veces que las hermanas se preparen para que pasen a cantar al frente, pero muchas veces las Dorcas, a lo largo del mes, pobres Dorcas, tienen que dar alimento en sus casas, tienen que, bueno, hacer, la mujer tiene mucho que hacer, ¿sí?, mucho que hacer tiene la mujer. Y encima de eso se le da el trabajo de andar haciendo cantos escenificados para que cuando ya llegue el mes, tengan que venir y concursar al frente para ver quién se gana el primer lugar. Ya están, ni hacen el trabajo de la obra misionera durante el mes, porque durante el mes tienen que andar preparándose quién va a sacarse el primer lugar en la reunión de Dorcas al mes. Y si no lo hacen, es que el pastor me va a regañar. Es que el anciano de iglesia. Bueno. Temed a Dios, dice el mensaje del primer ángel, y no al hombre. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, pero todos los que están siguiendo estas actuaciones dramatizadas y todo eso, están llevando al pie de la letra el plan ecuménico del Concilio Vaticano II. En los documentos del Concilio Vaticano II, en la página 110, dice: para promover la participación activa, se promoverán entre el pueblo, entre otras cosas, las acciones o posturas corporales. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y como decía nuestro hermano, nada más cierta parte, vienen nuestras hermanas Dorcas y tienen que estar ensayando un canto de significado, dramatizado, inconscientes tal vez, que están llevando bien bonito el plan del Vaticano II. Y he visto requisitos para los camporís donde dicen tal actuación debe llevar esto, debe llevar aquello, debe... Y los que cumplan con esos requisitos van a ser los ganadores. Los únicos requisitos que debemos cumplir es la ley y el testimonio. ¡Amén! Nuestro hermano tiene aquí un comentario más. Sí, me comentan ahorita que salí afuera que hubo una federación de jóvenes en Comitán en donde también hubo concurso de graffiti. Hubo concurso de graffiti y que también iba a haber premio para el primer lugar. Y que eso también era un don, ¿don de Dios, así, hermana? Era un don de Dios. Y bueno, eso a mí también me tocó escuchar en la predicación de José Rojas, en donde él comenta de que el primer grafitero fue Dios porque escribió en piedra. Y la verdad, nunca más volví a poner temas de él, porque no... Pero ¿cómo se logra todos estos cambios, hermanos? ¿Cómo se logran todos estos cambios que hemos estado analizando hasta esta tarde? De la siguiente manera. Vean, hay algo que se llama la psicología contemporánea, etcétera, etcétera, pero es psicología que se está aplicando para todos los que no estamos de acuerdo en estos cambios, pues parar este despertar. Es la siguiente, por favor. Okay. Hay ciertas técnicas de manipulación que tienen su base en la neurolingüística. Sí, pero vamos a... La idea es simplemente nublar el pensamiento, sobrepasar tu consciente y convencerte de lo que ellos están haciendo está bien, aunque no tenga apoyo en Biblia y espíritu de profecía. Esto se llama la dialéctica de Hegel. Vamos a poner un ejemplo. Así trabaja. Fíjense nada más, ¿cómo es que la mayoría de la gente no se da cuenta que está siendo manipulada, manejada o controlada su pensamiento? Ponen una idea y después de esta idea debe haber otra idea contraria. Un ejemplo, solo un ejemplo. Vamos a darle clic. Una idea es no trabajar en el sábado. Ok, eso es bíblico. ¿Cuál es lo contrario a esta idea? Trabajar el sábado. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero ¿cuál es la técnica psicológica que se usa? es tener una idea en medio, ¿sí? Y entonces la idea en medio es, sería la siguiente: trabaja el viernes de noche, que es decir, ya empieza el sábado, pero vete al culto a las 11 de ¿qué? De la mañana. ¿Se dan cuenta que agarra de las dos ideas y forma una sola? ¿Sí? Y esto es lo que nubla la mente, porque dicen, bueno, es que sí está permitiendo guardar el sábado, pero a la misma vez está ¿qué? Autorizando. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Primera idea: el teatro en la evangelización no está bien. Es lo que dice la sierva del Señor. El teatro en la evangelización no está bien. Bueno. La idea contraria, ¿qué sería? El teatro en la evangelización. La idea contraria que no es el teatro, sino es la palabra de Dios. ¿Sí? Para evangelizar. Es el teatro, sino es la palabra. Pero ¿cuál sería lo de en medio? Vamos a ver cuál sería lo de en medio. La idea de en medio. Usa obras de teatro con la palabra de Dios para evangelizar. Y hermanos, estas son las técnicas de manipulación que están usándose en el mundo de las ventas, en el mundo de la toma de decisiones, cuando se hacen incluso juntas administrativas, en todo eso se usa estas técnicas que se llaman técnicas de manipulación, que tienen su base en la neurolingüística. Y hermanos, de la siguiente, voy a poner otro ejemplo más, que tal vez le puede hacer de más ayuda a ustedes. Alguien te va a visitar y te dice, no vayas a esas reuniones, y tú le dices, bueno, es que estoy dando el mensaje del tercer ángel. Y te dicen, ah, sí, el mensaje del tercer ángel es bíblico, es decir, te dan por tu lado. Y después viene la idea contraria. En ese momento tú no sabes que estás siendo manipulado, pero la idea contraria es, pero no vayas con esos grupos. No vayas con esos grupos. Viene la idea contraria. Y a la idea contraria se unen amenazas. Como te vamos a quitar esto, te vamos a quitar aquello, todos tus privilegios te lo vamos a quitar. Y en ese momento, en la mente de la persona, hay una pelea muy grande. Porque dice, hace rato me dijo que creía en el mensaje de los tres ángeles, pero ahora me está amenazando que no vaya a esos grupos a escuchar. En ese momento está siendo su mente manipulada. En ese momento es lo que se llama el momento catatónico. Ok, el momento de catarsis, es decir, la convicción que tiene el ser humano, en ese momento otro se le está tratando de quitar. Y el siguiente paso es una idea mediana, en medio. Deja de apoyar a esos hermanos que nosotros por acá vamos a apoyar el mensaje del tercer ángel de alguna manera. El otro sábado vamos a predicar de eso. Y de esa manera la convicción que tenía el ser humano le es quitada por medio de la manipulación de técnicas de control de la mente. Y de esa manera la convicción es puesta a un lado, el libre albedrío es puesto a un lado y el pensamiento es sometido al ser humano. Quizá esto es nuevo para ustedes, pero es la manera como funciona. Y se los digo de todo corazón para que encuentren la libertad en Cristo y en su palabra. Amén. Porque quizá tú vas a ir a tu iglesia, vas a ir a tu lugar donde nos visitas, porque el salón está lleno, y vas a decir, apuntaste las citas y vas a compartir esto, pero eres el blanco seguro de la aplicación de la dialéctica. ¿Cómo? Quizá tú vas a ir de regreso otra vez a decir, bueno, todo lo que vimos esto de la música, del drama, de los sermones, no es bíblico, de la manera como lo presentamos hoy, y queremos hacer una reforma en la iglesia. Pero escucha bien, te vas a enfrentar con gente que ha sido entrenada en cómo manipular la mente. Pero aquel que ha orado y que ha puesto su convicción en la palabra de Dios y su fe en Cristo Jesús, no podrá ser manipulado porque no le podrán quitar su convicción. Y solamente aquellos, escuchen bien hermanos, escuchen bien, el fin, o el más bien el nuevo orden mundial, hará que todos adoren a la bestia y a su imagen. ¿Cómo va a ser capaz la bestia y su imagen de que todo el mundo le adore? ¿Cómo? Solamente utilizando técnicas de manipulación masiva, amenazándoles con la muerte o que aunque todos sus bienes personales de esta vida les serán quitados. ¿Cuántos quieren decirle a Dios, te entrego mi vida, mi mente y mi pensamiento a ti y solo a ti en esta noche? Amén, hermanos. Nunca se separen de Él. Él es su autoridad, Él es su todo. La Biblia es su fundamento como adventistas, creyentes en el mensaje adventista. El espíritu de profecía es lo que nos va a alumbrar al final de este gran nuevo orden mundial. Hermanos, mi deseo y mi anhelo es que le teman a Dios y proclamen el último mensaje de advertencia a este mundo sin ningún temor. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Esa es la palabra de Dios. En esta noche quiero hacer un llamado, no solamente a los aquí presentes, sino a todos los radioescuchas y los que nos sintonizan a través de internet. El nuevo orden mundial está avanzando rápido, está yendo rápido, va hacia adelante. Y en esta noche vimos que se está metiendo en el tipo de adoración falso y en el control de la mente que quieren adorar a Dios de una manera correcta. Los que estén por Cristo, los que estén por el mensaje bíblico, donde estén, pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer una oración especial. Y me gustaría que la tradujeras también, hermano. Dios Todopoderoso, Creador del Universo, a ti, oh Dios, entregamos nuestras vidas en este momento. Mantén sujetos más bien nuestros pensamientos a ti, porque te los damos en este instante. El enemigo querrá borrar nuestra identidad, querrá quitar nuestras convicciones. Pero tú serás nuestro escudo, tú serás nuestra habitación y tú serás nuestro salvador. Te pedimos por todos aquellos que están bajo el control del hombre y le tienen miedo al hombre, que también puedan encontrar la libertad como es en Cristo y en su palabra. Señor, gracias porque en estos 4 días nos has abierto los ojos. Y todo lo que vimos nos dice que Cristo viene pronto. Queremos prepararnos, queremos estar listos, queremos ver el rostro de Jesús. Ayuda a quitar de nuestra mente todo lo que no es verdad, todo el error, y ayúdanos, Señor, a vivir solo en la verdad como es en Cristo Jesús. Ayúdanos a estudiar tu palabra todos los días para que esa convicción bíblica no sea movida por ninguna mente que nos rodee. Señor, en tus manos están los hermanos aquí presentes de San Cristóbal y que vienen de otros lugares de esta zona. Hazlos siervos y siervas fieles a ti, aunque se desplomen los cielos. Y si, Señor, por un momento en esta tierra no nos podemos ver, nuestra esperanza es vernos en las mansiones celestiales. Danos tu bendición y que mientras sea tu voluntad, los santos ángeles nos acompañen y nos protejan en la proclamación de la última advertencia al mundo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mediador, y nuestro Salvador pronto a venir, en el nombre de Él lo pedimos y lo oramos todo. Amén.